La gente seguía defecando ahí, volví y le echaban más cal. Hasta que eso un día cualquiera, eso tiene que estallar, porque el mismo gas que produce el excremento de uno, eso tiene que buscar salida. Eso fue lo que pasó allá. ¿Por qué pasó allá? Porque allá es así, vea. Eso era así. Es una loma. Una loma, entonces todo tenía que buscar alguna salida. Entonces el mismo peso de eso se llevó las casas. 100 muertos hubieron allá. De pronto me estoy equivocando, de pronto fueron más, porque eso lo declararon Campo Santo. Y después de que lo declararon Campo Santo, la gente que quedó sobrando volvió otra vez y se metió allá. ¿Sí? Sí. ¿Allá otra vez ahí? Allá otra vez. Pero ya eso ya le hicieron mucho tiempo. Ya le hicieron una reforma, ya le hicieron cambios ya diferentes. A eso le hicieron sostenimiento de terreno. A eso le hicieron desagües, por dicho, el terreno lo trataron, pero de todas maneras la gente volvió otra vez y se metió. A esta gloria no estaban diciendo pues que un día cualquiera es que ya le pareció una calavera en el patio de la casa. ¿Qué? De los mismos muertos que hace tiempo, pues, a medida que el terreno iban volteando, ahí apareció una calavera, ya no salió cuando era una calavera ahí en el patio de la casa, y esto que no, es el que bajó de arriba.